Federico Morán y a Leonardo Tamendi. Bienvenido, chicos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Gracias. Bien. Bueno, cuéntenos un poco cómo llega esta propuesta de estar tocando en el Guardia del Monte. La propuesta, bueno, es que es una propuesta compartida. Somos las tres bandas amigos. Así que a través de la productora de Rancho Aparte, se celebra ahí se organizó un festival, nos pusimos de acuerdo entre las bandas y bueno, es un festival ahí, las tres bandas. Te faltó mencionar que toca Muchas Vueltas también. Iniciamos nosotros, sigue Muchas Vueltas y cierra Ritual Persa. ¿Y cómo, bueno, cómo se preparan? Y también en esto que nos decís, bueno, somos un grupo de amigos que nos pusimos de acuerdo. Digo, el Guardia del Monte tiene un poco esa movida, ¿no? De rock and roll, de recitales. Digo, ¿cómo se preparan ustedes como banda? Digo, porque no es nada menor de que estén tocando este sábado también. Sí, la movida está ahí. Esa movida es de la productora, ¿no es cierto? Nosotros ya tocamos con La Vela Puerca en alguna oportunidad, la única vez, y bueno, nada, nos preparamos, ahí vamos ensayando como podemos, cuando podemos. Igual los nervios están igual, ¿no? Porque hay que llenar el Guardia del Monte también, ¿o no? Sí. Y más si estuvieron con La Vela Puerca, otra experiencia inolvidable. Otra experiencia, ahí se encargaron de llenar ellos, pero pero sí, obvio. Al principio tranqui, uno lo disfruta, está el nerviosismo de que todo salga bien, pero una vez que estás ahí, ya está. ¿Cómo surge un poco Pocas Nueces y cuánto tiempo hace de que están ya en esta movida y frente a los escenarios? Digo, hablando un poco de que, bueno, los nervios siempre están, pero cada día es como un desafío, ¿no? Sí. Bueno, mirá, cuando tocamos con La Vela, le hice un chiste a uno de los cantantes, le digo, no te vas a poner nervioso, y se saca el linier y me dice, siempre. O sea que hasta bandas consagradas de años, ese nerviosismo previo, que no sé cómo se siente, digamos, está. Y bueno, nosotros desde el 2006 arrancamos. Y bueno, éramos casi todos, Leo, del comienzo. 2016. Perdón, 2016, claro. ¿Qué dije 2016? ¿Cómo estamos con los años, vieron? Estamos. Me hacen sentir bien porque hoy dije también una cosa. 2016, sí. Sí, 2016, perdón. Bueno, arrancamos con Leo en la batería, Matías Luque en el bajo, ya no está más, y Jeremías que sigue en guitarra. Después fueron cambiando algunos participantes y hoy formamos, además, contamos con Benjamín en el bajo y Emma Almaraz, que se sumó ahí en las percusiones. Bueno, me imagino, bueno, ¿cómo van desde el 2016? ¿Cuál es, cómo es el repertorio? ¿Cómo lo van eligiendo y cómo se van preparando para esto en cuanto a la música, ¿no? A lo que se van a presentar ahora este fin de semana. El repertorio, bueno, canciones propias, siempre. Al comienzo llenábamos con algún cover. Y ahora... Sí, muy pocos. Y estuvimos haciendo una lista de temas que la grabamos ahí con la productora en el demo. Y ahora cambiamos todo el plan y vamos con unos temas que hace rato que no tocábamos. Con Benja, que está tocando el bajo, que se incorporó hace poco. Así que el sonido cambió un poco, pero está sonando lindo. Está bueno, poderoso. Está bueno ahora el sonido. Sí, le cambió. A nosotros también nos sorprende. Muchas veces cambias una ficha y cambia todo y no en estos últimos ensayos, bueno, nada, estamos contentos. Y a la hora de escribir los temas, de componer, ¿cómo se manejan? ¿Todos aportan? ¿Hay alguno que es el que crea y el resto lo sigue, aporta? ¿Cómo es ese proceso? Las dos, digamos. Hubo un momento que por ahí era el de conocernos y las canciones iban surgiendo, y después en pandemia por ahí que nos guardamos más, también por ahí un disparador. A mí por ahí me gusta tener canciones en la guitarra, las llevo por ahí bastante más armadas. Las letras, a veces soy medio vago para las letras, pero después cada uno le da su toque, su idea. Lo aceleras un poquito, lo haces más lento, lo cambias, va mutando. Uno por ahí tiene una progresión armónica, un par de acordes, una idea, la intenta transmitir y después la canción toma su curso. Y hay canciones que quizá nunca terminás de cerrarlas. Tenemos algunas que las venimos tocando hace un montón, como La Sortija, ponele, que ahora el otro día se la mostramos a Benja. Y el loco, le digo, necesitamos que nos arregles este tema. Y el tipo hizo tuk, tuk, tuk, salimos tocando, él cambió la base de la batería, venía haciendo una cosa diferente y solo, no sé, ese... Qué lindo, eso está muy bueno. Ahí habla de un trabajo en equipo y de que no son músicos improvisados. Algunos son un poco, yo me considero un músico bastante improvisado. Pero bueno, por ahí con el tiempo van como profesionales. Claro, no digo, porque están un poco en actividad. Claro, tal cual, no, pero van poniendo. Eso está buenísimo. Lo digo por respeto a los músicos que se mataron estudiando. Y también un poco lo que hacemos es el salvataje a la canción. Hacemos canciones, así que es un género que no tiene mucha vuelta, ¿viste? Tiene su formato, su línea que seguir y vamos por eso. Por ahora estamos haciendo eso, es como que seguimos en esa línea, salvar a la canción, no sé. Viene la letra, el estribillo, el solo, armada de esa forma. Pero ustedes lo dicen así, tranquilos, relajados, tipazos los dos ahí, pero hay pocas bandas que marquen una característica y que digan, bueno, che, nos vamos a presentar con temas propios, que se junten, que es difícil, porque vivir de la música es muy difícil. Entonces, poder juntarse, poder cada uno meter lo que hacer su aporte, está buenísimo, porque estamos también con muchas bandas de covers. Entonces, que vengan y pongan su impronta, está buenísimo. Siempre fue la idea. Lo que te comentaba de los covers al principio era para llenar cierta cantidad de minutos arriba del escenario, pero ya después la idea siempre era seguir componiendo, y es la parte que nos gusta, que nos motiva, la de crear y la de componer y bueno, comunicar. Hoy mencionabas que bueno, estuvieron con La Vela Puerca, van a estar mañana sábado ahí en el Guardia del Monte. ¿Se están presentando en algún otro lado? ¿Van a algún barcito? ¿Hacen alguna movida por ahí entre ustedes o...? ¿Salen a tocar en algún otro evento musical? Sí, justo ahora venimos de cambiar de la incorporación de Benja en el bajo, así que eso requiere de un aprendizaje, es como que barajar y dar de vuelta. Pero no vamos a pico con los amigos. Pero ahí claro, en este último tiempo no pudimos hacerlo. Porque si fuera por nosotros, tocaríamos todos los fines de semana. Pero bueno, ahí tuvimos un parate de La Vela Puerca, creo que fue la... O volvimos a tocar después. Sí, creo que tocamos. Tocamos alguna vez. Ah, no, hicimos el demo. Sí. Ahí en Canal 3. Sí, exactamente. Lo hicimos ahí en AFRA. ¿Y ahora qué se viene? Después de esta fecha. Vamos a ir a Pico a tocar con los chicos de Más Poco. Bien. Así que después tenemos que devolver. ¿Conocemos el lugar, no? Sí. creo que va en el alero. El alero, sí. Ok. Y los chicos están organizando ahí, después la vuelta le tenemos que devolver. Después le tenemos que devolver la fecha. Bueno, qué bueno esto, porque cuando uno hemos entrevistado también, cuando grupos de teatro y demás también hablan mucho de esto de la gestión cultural, ¿no? De generar vínculos, irse coordinando y poder ir intercambiando. Hoy viajamos a tal lado, sobre todo en las localidades. Que quedan muy relegadas algunas veces, entonces poder traer, ir ellos después también y generar esto, ustedes más o menos ahí lo van teniendo. Y tenemos una relación en Pico, tocamos en todos los lados, tocamos en todos los bares de Pico. Sí. Ahí tenemos una relación y después, bueno, no sé, sí es difícil hacer una fecha, producir algo. Hay que tener muchas cosas en cuenta, que a veces vos estás con el tema de la musiquita y todo lo otro, cómo lo llevas a cabo. No es fácil. Y también en esta dificultad de no solo producir para el afuera, sino ustedes también como grupo, encontrar como los momentos de ensayo, digo, ¿cómo manejan eso? Porque pensando que, bueno, no son músicos profesionales, digo, cada uno debe tener su trabajo, su actividad, su vida, digo, también encontrar como los momentos, digo, ¿eso cómo lo llevan? ¿Les es fácil? No es fácil, no, pero no de todas maneras metemos dos ensayos por semana, sí, siempre. La idea es, esa es la consigna, tratar de fijar dos ensayos por semana y bueno, no sé, nos vamos en algún momento por algo, hay un momento donde quedaron establecidos y genial, se respeta, pero después a uno le surge una cosa nueva y hay que ver de mover el día y recuperarlo y no es fácil, pero bueno, se hace. Este fin de semana entonces van a estar ahí en el Guardia del Monte y quiero que me cuenten un poco, ¿qué es lo que más disfrutan? ¿Escenario? ¿Juntarse? ¿dónde se pone lindo, no? A componer y decir, che, sacamos esto, juntarnos, a ver qué aporta cada uno, o estar en el escenario vibrando. ¿Qué es lo que más disfrutan? A mí me gusta tocar. Tocar en la sala me gusta, pero pasan otras cosas en el escenario, como que estás más atento, no sé, otra responsabilidad. A mí me gusta lo que siento, flote. A mí sí, obvio, ni hablar, que flote totalmente. El durante me encanta, digamos, porque va ocurriendo y está genial, pero cuando terminó, me bajo el escenario y ahí es donde creo que el punto álgido, donde mejor me siento. De como que lo interiorizo, lo digo, esto sí. Estuvo increíble. Lo digerís. Esto estuvo increíble. Y, claro, también. Y ahora encima tenemos un rollo con la escena. Vamos a llevar siempre que tocamos, llevamos unos telones, hacemos unos dibujos. Nos gusta un poco mucho la plástica, un poco mucho. Entonces, como que va acompañado con eso. Y esta vez, ahí en Guardia del Monte, le vamos a meter una ficha con unos dibujos bien grandes. Unos cuantos telones. Así que vamos a estar. Yo me imaginé eso, vamos a estar tocando y mirando eso. Como que, bueno, pero es parte del show y de la puesta en escena también. Sí, como que le metimos un montón de energía a eso también. Sí, sí. Que no se puede escapar, algo más tiene que pasar. ¿Y eso lo hacen ustedes mismos o tienen a alguien que se encarga también? No, lo hacemos nosotros. Sí, sí, nosotros. Por lo general, hacemos uno por fecha. Que es lo que hacemos es plasmar el flyer que habíamos dibujado, que siempre es algún dibujo, algún animal, algo. Entonces lo pasamos a un papel de no sé qué tendrá, dos metros, grande, que son muchas hojas pegadas, el telón son muchas hojas pegadas. Nos vamos, bueno, Leo se encarga de pegar todas las hojas. Sí, hace un dibujo. Y después eso lo ponemos como de fondo. Pero bueno, ahora nos largamos a hacer una buena cantidad. Así va a estar todo el salón ahí empapelado. Qué lindo porque combinan un poco la música y más este arte, ¿no? Visual, sí, gráfico, sí. Claro. No, es importante esa parte para mí. Sí, sí, sí, es clave. Sí. Es que, dijimos que era un punto. Ya sabemos quién es el artista acá. Es que un día, no sé cuándo fue el primer telón que hicimos, pero pasó a ser como, sí, también una característica de la banda, creo yo. Vas y te encontrás con ese telón fija. O sea, nunca más dejamos. Mirá que alguna vez, viste, es un trabajo más extra al que le agregás a todo lo otro, coordinación de la que hablábamos. Y más de alguna vez quizás le querés escapar y haces el esfuerzo y te haces el telón igual. ¿Por qué pocas nueces? Pocas nueces con Jere y Matías Luque, que ya no está. Con nosotros. nos juntamos mucho a escuchar en ese momento en un departamento de Mati. Nos juntábamos a escuchar música y siempre teníamos la idea de hacer de una banda. Y siempre era esa charla, esa conversación. Y bueno, dale, vamos, que seguramente mucho ruido vamos a hacer. Y de ahí, digamos, quedó el nombre como el chiste. Y uno va como avanzando. Y ya después lo adopta como propio. Y ahí quedó el nombre. ¿Cómo se ven en un futuro? Llámese un futuro a corto plazo, el año que viene o dentro de 2-3 años. Digo, ¿se imaginan todavía con pocas nueces, con alguna cosa nueva? ¿Tienen alguna proyección? Yo no, o sea, no es que tenga una proyección, me imagino compartiendo con ellos, siendo lo mismo. Si viene algo nuevo, más grande, genial, pero creo que la idea es componer, grabar y tocar. Por lo menos, no lo pienso a largo plazo, tampoco me imagino sin ellos, o sea, sin la banda, no, claro. Es algo que tira. Es parte de tu vida cotidiana. Tira mucho, sí. Una cosa seria. Sí, una cosa seria, tal cual. O una cosita. Sí, no podría no tenerlo. Anillo de oro, ¿no te ve? ¿Eh? Cosas colgando de oro, ¿no? Colgando. Tal cual. No creo que me lo dé la música. Pero, sí. No, ¿por qué no? Puede ser, ¿eh? ¿O no? Por eso te digo, no me he puesto a imaginármelo tan así. Bueno, ¿dónde se consiguen las entradas? ¿Tienen Instagram, las redes? ¿Dónde lo siguen para seguir en la vuelta con ustedes en esta gira? Instagram, sí, pocas nueces, rock. Facebook también. Las entradas, creo que los puntos de venta, con cada banda, por Instagram a cada banda. En Guardia del Monte también. Y los puntos de venta, Locura Fans, me acuerdo, y no me acuerdo mucho más de los puntos de venta, pero fue casi todo así directo con la banda y de boca en boca. ¿Y plataformas digitales para escuchar su música? Nosotros grabamos un demo que lo subimos a YouTube y después seguimos grabando, pero no volvimos a subir más nada. Nos quedó de esto que hicimos último con el demo ahí de Canal 3. Sí. También en YouTube, Pocas Nueces, el demo, creo. Bien. Que son las palabras clave para buscar. Si hay alguien que nunca los escuchó y dicen, bueno, quiero escuchar a Pocas Nueces, ¿qué tema busco para decir esto es Pocas Nueces y me quedo con Pocas Nueces? Nos representa. Claro. Yo iría, todo nos representa, porque justamente lo que decía Leo ahora, pasamos a tocar canciones más viejas, elegimos esa lista. Y es eso, yo creo que todo nos representa. A mí me gusta lo que pasó ahora con el demo. Yo te mandaría ese link. La carta de presentación. Sí, aparte los chicos hicieron un trabajo espectacular de filmación, la verdad que... Sí, como más, es más música como de salón. Sí, más de salón. Quizá lo que vamos a tocar el fin de semana es mucho más duro, más lo que festival. Vamos, claro, lo que vamos a tocar ahora es otra cosa. Pero si quieren arrancar... Las playas. Claro, por ahí, arrancan por ahí. Que arranquen por ahí y después se van al Guardia del Monte. Y después se van, claro. Y se encuentran con otra cosa. Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Todo va a ser Pocas Nueces, sí, igual. Sí, todo va a ser parte de sí. De... Bueno, los esperamos entonces sábado 7 de octubre a las 21 horas en el Guardia del Monte. Sí. Ahí con los chicos acompañando. Mañana, por eso. Mañana sábado. Dije bien, sábado. Sí, ¿no? Mañana. Pero mañana. No me mareen. A partir de las 21 horas. Exactamente. Sí. Federico, Leo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.